para ser cristiano hay que tener valor, porque hay gente que para tú salvarte tiene que alejarte de ellos. Hay amigos que para tú entrar al reino de los cielos tiene que apartarte de ellos, porque no te suman, no te son de bendición, no te ayudan a ser mejor creyente. El amigo bueno, el que te amonesta, el que te corrige, el que te dice enderezate, el que te dice eso está mal, el que te dice no hable así que es un vocabulario de impío, el que te dice no te muevas así que a Dios no le agrada. Esas son la gente que a mí me gusta tener cerca, porque esos son los que te perfeccionan, esos son los que no dejan que tú respales, esos son los que te ayudan a agradar al rey. Pero el amiguito que todo te dice que sí, que está bien, que todo te lo aplaude, que todo te lo celebra, viendo que tú le estás fallando a Dios, no te ama.